Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Bien, un gusto saludarte. Acá estamos con Pato Lobos y todo el equipo de Radio Encuentro. ¿Qué tal? Bueno, a todos saludos, un saludo grande. ¿Qué tal? Un gusto, Gustavo. Sí, no, sí. Gracias por llamarme. Gustavo, queríamos preguntarte, sí. ¿Cuánto hay de entusiasmo y cuánto de posibilidades reales de beneficios para la Argentina en esta visita de Macri a China? Bueno, el entusiasmo se fue forjando, porque originalmente el presidente Macri apenas asume, creo que recordarán que hubo una actitud bastante reactiva, ¿no?, respecto a todo lo que lo antecedía en la relación del vínculo bilateral con China, y se fue explícito esto de tratar de revisar todos los acuerdos alcanzados y reconsiderarlos. Eso políticamente, digamos, tuvo sus consecuencias. Con China se demoraron entonces todas las cosas que se habían alcanzado y que se habían iniciado, tuvieron una pausa importante. Y desde mi punto de vista, y muy modesto por cierto, la lógica, la realidad y las cuestiones absolutamente objetivas llevaron al gobierno argentino que reconsidere su posición, y esa veloz occidentalización que pretendía, en la medida que no gana Hillary en Estados Unidos y en la medida que el único financista y que tiene tecnología y con obras de infraestructura en la mano, acompañando el financiamiento, era la República Popular China. Así que los requerimientos de mantener el nivel de actividad en la Argentina, es decir, en la medida que el Estado no hace no mantiene la inversión pública como la mantenían las gestiones anteriores, y hay una fuerte caída en el consumo, la única manera que tenés de mantener la demanda agregada es con inversión, y la inversión en este caso es privada. Ajá. Privada y extranjera. O sea, te quedás sin socios, los socios tradicionales, Estados Unidos y Europa, buscás otro, eso en concreto, ¿no? Sí, y esto no es privativo de la administración Macri, esto es más de larga data. Cuando Argentina, luego del último default, digamos, y quedamos dejando a muchos con el pincel colgando del techo, para decirlo con carácter de tribuna, Argentina es ignorada básicamente por los capitales europeos, porque incluso la legislación les prohibía a los capitales europeos participar en Argentina, ya que justamente la legislación impide que capitales con casa matriz en Europa inviertan en lugares que han defaulteado. Y eso no se reconstituyó, digamos, rápidamente, sino que fue muy paulatino y no trajo inversión. Y con Estados Unidos tenemos una historia bastante, no es contradictoria, pero es un país muy poderoso que es productor de agroalimento de clima templado, es decir, es un productor internacional muy importante que sale al mercado internacional con los mismos productos para el mismo momento que nosotros. Competimos ahí en el mundo. Sí, con Estados Unidos sí, y justamente, y esto me da pie, China no. China es complementaria absolutamente, y cualquier análisis econométrico, y no hecho por mí, sino hecho por analistas muy importantes, siempre ve que Argentina de Sudamérica es el más complementario de todos. Y eso impresiona un poco si uno se tiene los papeles en la mano, porque justamente el requerimiento de la República Popular China de varias décadas esta parte es de insumos energéticos y materia prima agroalimenticia, y su política de hace por lo menos 3 o 4 planes quinquenales hasta acá es de hacerse de socios confiables de largo plazo de productos de calidad. Esto claramente ha convertido a Argentina en un peón, digamos, de ese gran ajedrez internacional, en donde deriva, claro, en el ya conocido convenio o carácter, digamos, del socio estratégico integral que hemos tenido, ¿no? Ahora, Gustavo, cambiamos de aliado, sí, ¿no? Claro, claro. El otro, un aliado que nos condicionaba, y mucho, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, recetas, qué sé yo, y aplicaciones internas de esas recetas con las consecuencias que conocemos. ¿Qué pasa con China? ¿Pasa lo mismo o no? No es lo mismo. No es lo mismo, y tiene otro carácter. Es bastante complicado y me cuesta un poco hacer sumario, aunque sea docente, digo. Pero es que ha cambiado mucho. China se ha convertido para nosotros en el segundo proveedor de bienes de capital y en el segundo proveedor de partes y piezas de bienes de capital. Pero eso no es privativo de Argentina. China se ha convertido en la fábrica del mundo, y esto no es verso. Claro. Porque uno dice, pero son productos chinos. No, mira, son productos con origen en China. Las transnacionales tienen sus sucursales radicadas en China y desde allí abastecen al mundo. Es decir, que si tuviera el repuesto de la fábrica norteamericana Ford, uh-huh, o de Volkswagen, por ejemplo, dice Made in China, dice hecho en China, pero es un producto de una empresa norteamericana o una empresa alemana. Sí. Entonces, para los números, parece que China fuese, ¿no?, el que avanza sobre, uh-huh, el que se despliega con todos sus productos sobre el planeta, y en realidad es de origen chino, pero los capitales, los originales, son transnacionales que están radicadas en China. Así es. Esto ha hecho que paulatinamente China tenga una proyección sobre el resto del mundo, haciendo que se convierta en el socio comercial casi más importante, entre los cinco más importantes, de casi todos los países del mundo. Uh-huh. Y, por supuesto, viendo el número frío, uno dice, bueno, entonces dependemos de los chinos. Bueno, mirá, no dependemos de los chinos, porque los chinos precisan tal cosa. De vos precisan el insumo energético y agroalimenticio para mantener un nivel de una dinámica de crecimiento y desarrollo que hace que su sociedad, 1.400 millones de tipos, se eleve en un escalón en el nivel de bienestar. Bueno, para eso necesitan socios. Uh-huh. Ellos tienen muy claro que lo que precisan, lo explicitan, lo ponen en los documentos quinquenales, lo ponen en internet, en chino y en inglés y en castellano. Uh-huh. Ahora, vos, que estás enfrente, ¿qué pretendés? ¿Qué es lo que querés poner en la mesa, en el menú de negociación, ya que ellos te dicen qué es lo que requieren de vos? Sí. Entonces, está en la política local, y acá ya voy al caso argentino. Bueno, ¿qué pretendemos? ¿Qué queremos poner en la mesa? ¿Queremos poner esta irrigación de ahí del río en la Patagonia? ¿Queremos poner centrales nucleares? ¿Al final la queremos con nuestra propia tecnología, con Candú o con tecnología china? ¿De quién queremos depender luego en nuestra matriz tecnológica? ¿De Estados Unidos, de Europa o de China? Y ahí claramente la pelota está en este campo. Uh-huh. Está en nosotros decidir qué grado de vinculación queremos tener a futuro con el financiamiento o esta dependencia, que desde el Fondo Monetario y el Banco Mundial es mucho más clara. Depende de los centros financieros europeos y norteamericanos a largo plazo, a partir de que vos desarrolles tu macroeconomía de acuerdo a su criterio. Y acá nadie te está diciendo esto. Acá el señor de la República Popular de China viene y te dice que requiere esto, esto, esto y estos productos. ¿Vos qué pretendés? Y vos le tirás ahí el Belgrano Carga, las centrales atómicas, la de la Estación Espacial de Seguimiento Lunar en Neuquén, querés explorar offshore con YPF, y vos tenés, ellos tienen el capital, la tecnología, y en todo caso se sienten en la mesa de negociación, y por supuesto no estamos hablando de carmelitas descalzas, ¿no? Uh-huh. No, claro. Gustavo, ¿y qué pensás vos respecto de la posibilidad de que estas supuestas inversiones, uh-huh, o esta... digamos, esta relación comercial con China beneficia a la Argentina en términos de, por ejemplo, creación de empleo, de puestos de trabajo, etcétera? Bueno, si la inversión es genuina y viene a instalarse una empresa de la República Popular China, no tengo duda que eso tiene un impacto positivo sobre el empleo. Es decir, hay una empresa nueva que viene a pagar impuestos y viene a dar trabajo. Uh-huh. Si la empresa china... me refiero, eso es así objetivamente. Si la empresa china o el acuerdo de la empresa china con el Estado argentino es para desarrollar una tecnología que se trae absolutamente ya hecha toda desde la República Popular China y viene acá, solo se arma y luego quedás dependiente de sus repuestos y de sus ingenieros, y acá no generas un encadenamiento productivo, no desarrollas recursos humanos y no hay transferencia tecnológica, ahí lo único que hiciste fue importar algo. Uh-huh. Importar algo que te genere dependencia en términos tecnológicos a futuro. Uh-huh. Pero acá eso no se derrama, no se despliega sobre la sociedad. Claro. En cambio, un acuerdo en el cual a vos te involucre, uh-huh, por ejemplo, obligás a que haya joint venture, obligás a que haya transferencia tecnológica, obligás a la formación de recursos humanos, obligás al traspaso de tecnología. Bueno, eso claramente, uh-huh, es el mismo camino que siguió China con Estados Unidos, con Japón y Corea durante los últimos 40 años. Uh-huh. Que le permitió desarrollarse y llegar a... Claro. Y ser ahora el país que más, donde más patentes hay en el mundo, porque desde 2016 China ha superado a Estados Unidos. Uh-huh. Para un ejemplo práctico, en, sí, función de lo que señalaste recién, ¿no? En el caso de esta usina nuclear que se va a instalar aquí en la provincia de Río Negro, ajá, sí, ¿tenés datos de cómo va a ser la cosa? ¿Nos traen el paquete enterito? No, ¿lo compramos? No, o... no hay hasta donde yo sé, discúlpeme que no, tampoco tengo más información que la que es más que reciente esto, hasta donde conozco, como no se sabe siquiera el emplazamiento, Sé que primero se haría con tecnología que Argentina conoce, la que va a ir a Natucha, está acá al norte de la provincia de Buenos Aires, y la siguiente, tiempo después, va a ser la que se instalará en Río Negro. Pero hasta donde sé, el gobernador estaba muy contento, pero no hay un emplazamiento establecido. En términos tecnológicos, es más china que la que se va a poner en Atucha. Es decir, tiene otro tipo de tecnología, creo que ya la de Río Negro no es Candú, que es la originalmente, ¿se acuerdan? La tecnología canadiense que nos sobre la cual Argentina desarrolló muchos recursos, pero ya no se usa en el mundo, sino que hay otras, porque son otras las potencias que dominan el circuito energético en energía nuclear. Entonces tengo entendido que la que se va a instalar allí en Río Negro nos es más ajena en términos tecnológicos, por eso hay que formar a los argentinos en la utilización y en el manejo de esa tecnología. Por eso creo, entiendo que eso requiere más tiempo. Ajá. De por medio está todo el debate ambiental, ¿no? Sí. Y toda esta cosa. ¿Tenés alguna opinión formada sobre ese tema? Sé que las represas, con la salvedad de la Corte Suprema, aún no está resuelto. Y que justamente hizo muchos esfuerzos políticos el presidente Macri para ir a China con el tema medioambiental resuelto. Resuelto quiere decir la aprobación. En el sentido político, ¿no? Es decir, sacar el tema medioambiental con una resolución favorable de manera tal de poder avanzar en la liberación de los fondos que permitan continuar con la obra. Y no pudo ser así. Esto es, hasta donde estoy enterado, una promesa que deja en la mesa de la República Popular el presidente Macri, donde en un periodo de 2 meses estaría resuelto el tema judicial de manera tal de poder avanzar en las obras. Pero no sé de qué manera el Poder Ejecutivo puede decir eso y dejar ese semejante compromiso político en la mesa de China. Digamos, llama la atención que frente a una decisión de la Corte Suprema el presidente diga que esto va a estar resuelto en 2 meses. Salvo que sea algo que ya esté resuelto y que tenga información que uno no tiene, lo que sería totalmente lógico, ¿no?